No lo vi, no lo vi, dígame algo más. No lo vi, no lo vi, si no sabe tomar. Y si no más, no sabe quién es.